Y hará un paro y una paro y movilización justamente frente al Ministerio de Salud Provincial, los trabajadores médicos y también los judiciales, quienes están parando para exigirle al gobierno bonaerense un aumento salarial. Esto será en el día de mañana y pasado, porque es por 48 horas. Pero para que nos cuente un poco mejor, estamos en comunicación con Karina Albarracín. Ella es secretaria de Hacienda y Finanzas de la Asociación Judicial Bonaerense. Hola Karina, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, Karina, contanos acerca de esta medida de fuerza que tomaron para el día de mañana. ¿Cuál es la razón? Bueno, nosotros los judiciales venimos exigiéndole al gobierno la convocatoria paritaria, no solo la de este año, sino que el año pasado no cerramos paritaria. El aumento que nos dieron fueron por decreto. Por lo tanto, lo que estamos exigiéndole al Ejecutivo es la convocatoria para el cierre de la paritaria 2018 y lo que se viene en el 2019. No hemos tenido ningún tipo de convocatoria, a pesar de haberle enviado varias notas al Ministerio de Trabajo exigiendo la misma, y todavía no nos han convocado a negociación. Karina, ¿qué tal? Buen día. Como para contextualizar un poco, ¿cuántos puntos abajo están los trabajadores de la Asociación Judicial en relación a la inflación? Y nosotros tenemos sumando el 15,6 de la paritaria del 2018 que no cerramos, y un 12% de la inflación que lleva hasta los meses que tenemos en curso de este año. Así que venimos, tendría que ser por arriba del 30. Claro, sí. Venimos exigiendo un aumento de sueldo para lo que va en el año 2019, más lo que nos deben de la paritaria del año anterior, y lo que exigimos es que haya una cláusula gatillo por la inflación que vemos que va a haber durante todo el año. Karina, además en las paritarias, aparte del aumento de sueldo, están reclamando por la infraestructura, ¿no?, del Poder Judicial. Sí, estamos teniendo varios casos de, como en todos los organismos del Estado, la infraestructura es deplorable, trabajamos en condiciones de hacinamiento, trabajamos en condiciones donde se nos vienen los techos encima, corre riesgo no solo los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, sino todo aquel que acude a pedir justicia, corre riesgo de vida en tanto y en cuanto se le puede caer un techo encima. No hay mantenimiento, no nos dicen que no hay presupuesto, más allá del presupuesto asignado por el gobierno al Poder Judicial, el mismo se ve coartado, porque ya le han dado órdenes de no gastar más de los que le dieron, porque ya lo tienen gastado. No hay ni compra de inmuebles, ni refacciones. No tenemos creación de dependencias nuevas, a pesar de que ya están asignados los lugares y las partidas por ley. No hay creación de nuevos cargos y la infraestructura, no solo edilicia, sino, digamos, en recurso humano, se ve agotada porque los compañeros y compañeras terminan en un estado de salud deplorable en cuanto al cúmulo de tareas y de trabajo que hay en el Poder Judicial. Karina, estaba pensando que en los años anteriores, generalmente, el acuerdo que tenían el Frente de Unidad Docentes, SICOP y la Asociación Judicial Bonaerense iba en sintonía, ¿no? Hace unas semanas atrás, el Frente de Unidad Docentes logró cerrar con Provincia de Buenos Aires. ¿Qué lectura hacen ustedes particularmente de que no haya sido así con SICOP y con la Asociación Judicial Bonaerense? Bueno, nosotros estamos a la espera de esa convocatoria. Normalmente hemos sido siempre la cola de los estatales en cuanto a la negociación paritaria, así que estamos a la espera de la convocatoria. El cierre de la paritaria docente nos hace tener una esperanza de que nos van a convocar. En cuanto al año eleccionario, creemos que no le conviene al Ejecutivo a tenernos en conflicto a ninguno de los estatales, tanto a los compañeros y compañeras de los profesionales de salud como a nosotros. Entonces estamos a la espera de esta convocatoria para poder cerrar una negociación paritaria digna en cuanto a nuestros salarios. ¿Y consideran que la provincia puede disponer o si quiere puede lograr cerrar en la misma sintonía que los docentes? Sí, consideramos que sí, los recursos están, la coparticipación tiene que estar dirigida en cuanto a los sueldos de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires y no destinarla a otros recursos. Karina, también lo que piden es el debate de la restitución del sistema de enganche con lo que es la justicia nacional. ¿Cómo es este tema? Sí, mira, nosotros lo que reclamamos es la recomposición de la porcentual uh-huh. que en épocas de antaño hemos sabido tener y que por decisión de política se nos ha declarado, se nos ha sacado el enganche con la porcentualidad salarial, y lo que estamos exigiendo es que se vuelva a debatir en mesa técnica cómo recomponer eso. Uh-huh. El enganche nacional tiene que ver con que podamos tener cuando el juez de corte tiene un aumento, nosotros podamos tener ese aumento porcentualmente de acuerdo a cada cargo. Uh-huh. Entonces, no deberíamos tener estos conflictos que tenemos hoy pidiendo una paritaria, porque sería automático. Cada vez claro. que al juez de corte se le define un aumento, se engancha el sueldo nuestro con el de corte porcentualmente. Uh-huh. Entonces no estaríamos en conflicto todos los años exigiendo la convocatoria a una paritaria, porque sería automático. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y lo ven posible esto o lo ven bastante reticente al gobierno? Y no, nosotros lo vemos posible en tanto y en cuanto el gobierno se siente a discutir cómo lo vamos recuperando. Uh-huh. No exigimos que sea de inmediato y ya en una totalidad, porque sabemos que en una totalidad sería casi inviable, porque hay compañeros que les correspondería, en el caso de que se diera, casi hasta un 80% de aumento, ese incremento uh-huh. salarial. Entonces sabemos uh-huh. que eso no estaría hoy en condiciones de otorgarse, pero sí creamos las mesas técnicas, que es lo que le estamos exigiendo al gobierno, para sentarse a hablar, a ver cómo vamos recuperando porcentualmente todo lo que perdimos. Creemos que es posible. Uh-huh. Karina, una pregunta técnica que me queda dando vueltas en relación a esto que venías describiendo, tiene que ver con que decías, si al juez de corte le aumentan, automáticamente también aumentan a todos los trabajadores de la justicia, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo define el juez de corte ese aumento? ¿Cómo tienen ellos el aumento? ¿Hacen paritarias o automáticamente viene de arriba? Es el juez de justicia nacional, y ellos tienen autarquía en el Poder Judicial, así sí. que ellos definen su propio aumento. Ahí está. Claro, ahí va. Bueno, Karina, entonces mañana van a estar movilizando. Mañana vamos a estar en La Plata con movilización, vamos a concentrar en la corte, y ahí vamos a hacer un acto que tiene que ver exigiéndole tanto al gobierno provincial la convocatoria paritaria, como a la corte a sentarse a negociar cada reclamo que tenemos por nuestros sectores, que tiene que ver con la carrera judicial, con el bloqueo de título para los profesionales que no son abogados, uh-huh. el reclamo de que la corte tome parte de este reclamo en cuanto a lo salarial, porque lo que negociamos nosotros también les compete a los magistrados, tanto que ellos no tienen paritaria, así que todo lo que nosotros consigamos también le va al bolsillo a los jueces. Así que es pedirle un poco que se involucre la Corte en este reclamo, y también darle una clara señal al nuevo presidente de la Corte, el doctor De Lázari, que nosotros estamos haciendo este tipo de reclamos sin tener respuesta de la presidencia de la Corte en cuanto a los reclamos que tienen que ver con lo que ellos manejan, uh-huh. Que son los reclamos de infraestructura, el nombramiento de compañeros y compañeras para las nuevas plantas, la creación de estos juzgados que ya tienen otorgado por el Senado la creación y que no se crean, la compra de los nuevos inmuebles que se necesitan, y todo lo que nos compete a la cuestión de personal que tiene que ver con los judiciales, uh-huh. tanto así como la licencia por violencia de género, que es uno de los reclamos históricos de las mujeres en cuanto a la a la patronal que tenemos compañeras que sufren violencia de género y que no se les otorga una licencia con el nombre que corresponde. Karina, ¿a qué hora van a estar concentrando? A las 10 de la mañana vamos a estar concentrando en la puerta de la corte. Perfecto. 13:48. Bueno, Karina, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Que tengan buen día. Buen día. Hasta luego. Ahí pasaba Karina Albarracín, secretaria de Hacienda y Finanzas de la Asociación Judicial Bonaerense, que nos contaba acerca de la medida de fuerza que tomarán en el día de mañana, con paro y movilización desde las 10 de la mañana, por, bueno, pidiendo que los llamen directamente a ser paritarias, ni siquiera es por un reclamo de una oferta que no les gusta. Y también junto a ellos van a estar los médicos de la provincia de Buenos Aires movilizando, quienes toman 48 horas de paro y movilización, mientras que los judiciales solamente son 24 horas. Es el día de mañana. Pero van a estar movilizando, bueno, va a estar movilizada la ciudad. Sí, sí, absolutamente. Así que atentos a esto. Mañana vamos a estar repasando sin dudas. Y bueno, le preguntábamos sobre las cuestiones técnicas, sobre los reclamos. Repasábamos que la unidad, el Frente de Unidad Docentes firmó y generalmente van en la misma sintonía, ¿no? De hecho, en la provincia, las columnas grandes de reclamos está hecha por los docentes, la asociación judiciales y los trabajadores de la salud, en este caso nucleados en SICOP. Bueno, tienen esperanza, que es lógico, obviamente, que llegue una propuesta por parte de la provincia en sintonía a la que han tenido les docentes de la provincia hace apenas unas semanitas nomás. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre. Mañana jornada de marcha, la estaremos repasando y recordando.